Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. 1-0, o bueno, 0-1 en Milán. Así se puede, así yo creo que hoy el Atleti ha jugado como un equipo grande, que se supone que es y que es, sabiendo aprovechar sus oportunidades, aguantando a un rival que, pese a que no esté en el mejor momento, es un rival duro como el Milán, que nos lo ha puesto difícil. Pero hemos aprovechado la oportunidad que hemos tenido y bueno, un resultado óptimo para el partido vuelta. Yo creo que para esas alturas ya con el... Porque el gol ha sido en el minuto 80 y algo, creo. A esas alturas ya estábamos más o menos contentos con el 0-0, yo creo, casi todos, ¿no? Hombre, obviamente una victoria siempre mejor, pero un 0-0 en un campo tan difícil como San Siro, pues era un resultado que no nos disgustaba. Pero el 1-0 yo creo que ha sido algo que yo personalmente, yo esperaba, yo ya lo dije en el programa anterior, que esperaba un empate o una victoria por la mínima, y así ha sido. Y bueno, lo que ha hecho esto ha sido refrendar que estamos recuperados, ¿no? Que ese pequeño bajón que hoy hemos tenido de esas tres derrotas ha sido pues eso, un pequeño bache. Estamos recuperados, estamos ahí, ahora bueno, obviamente nos queda el partido de vuelta y ahora de vuelta a la liga y demás. Pero la imagen que hemos dado yo creo que ha sido muy buena. Sin ser excepcional, sin ser el mejor partido, obviamente, porque no lo ha sido, pero sabiendo jugar muy bien a lo que jugábamos, ¿no? Contra un equipo italiano yo creo que es una cosa que es muy, muy valiosa, porque los equipos italianos son equipos que en un momento te matan el partido y tienes que estar atento a los 90 minutos, o en este caso van a ser los 180. Y yo creo que hemos estado nosotros más metidos en el partido que ellos, sobre todo en la segunda parte, y ahí hemos decidido. Pero bueno, vamos a hablar un poco más del partido hoy. De momento está con nosotros Álvaro. Álvaro, ¿qué te ha parecido? Bueno, hola Jorge, un saludo para todos. Yo creo que, como tú dices, muy, muy contento, muy satisfecho, muy, muy agradecido por el trabajo que los jugadores han hecho durante todo el partido, desde el primer minuto, con un nivel de concentración, la verdad, es que notable y unas ganas de hacerlo bien y de querer seguir hacia adelante, pues que también han empujado y han ayudado a que el equipo pues creciera y nunca perdiera la esperanza, porque hay que reconocer que las ocasiones más claras durante la primera parte y hasta quizás incluso el gol, vienen por parte del Milán sin hacer un juego arrollador y sin pasar por encima del Atlético de Madrid. Yo creo que el planteamiento del Atlético ha sido muy bueno, ha sido bien ejecutado, pero eso no impide que el otro equipo en estos niveles pueda llegar y pueda hacer peligro. Y es verdad que podría haber sido pues como el día del Bernabéu. De repente un gol en contra y las cosas cambian, las circunstancias cambian, el equipo lo puede pagar y se puede venir abajo como aquel día pasó. Aquello fue un accidente, no tiene más recorrido que eso, y yo creo que el equipo ha sabido aprender también de los malos momentos, de las derrotas. Y sobre todo el nivel mental que yo creo que ha demostrado ha sido muy admirable desde mi punto de vista, ¿no? También es verdad que el Milan no es rival, desde el punto de vista competitivo no tiene los números que tiene el Atlético de Madrid, pero sin embargo tiene una historia, como hemos analizado en el podcast anterior, tiene una historia, tiene una escenografía, tiene un ambiente, tiene una afición que bueno, que todo equipo que quiera llegar hasta cotas altas tiene que saber desafiar y tiene que saber vencer, ¿no? Yo creo que el Atlético de Madrid ha salido con esa convicción, con esa determinación de doctorarse en una plaza importante como es Milán, y lo ha conseguido a base de trabajo, a base de mucho esfuerzo. Cada metro era un paso hacia adelante hasta encontrar una ocasión franca y aprovecharla, como ha hecho Diego Costa, ¿no? Pero yo sobre todo destacaría si por algún motivo en especial esto ha sido posible, el poder llegar hasta el minuto 80 y tantos con 0-0 y con opciones, y es verdad, un resultado peligroso, el 0-0 era demasiado peligroso, pero lo que ha permitido el llegar hasta este punto ha sido sobre todo ese nivel, esa agresividad, esa concentración, insisto, del equipo que no ha dejado ni dentro de sus límites, no ha dejado que el Milan encontrara sus opciones, ¿no? Más o menos yo creo que cualquiera que haya visto algo al Milan se habrá dado cuenta que el Atlético de Madrid ha sabido tapar todas sus virtudes y hacer un juego que dificultaba en todo momento los avances del Milan. En las ayudas, en el trabajo defensivo, en el despliegue físico, yo creo que en todos esos aspectos hemos estado por encima y es lo que nos ha permitido, entre comillas, controlar. También reconociendo que las ocasiones también pues llegan incluso controlando y siendo superiores defensivamente. Yo creo que sí, la clave es que hemos sabido competir, no hemos competido yo creo que mejor que el Milan, y aquí a estas alturas yo creo que se nota la experiencia que llevamos acumulada en tanto en Europa League estas últimas temporadas jugando y llegando a las finales de Europa League como esas finales de Supercopa o incluso esta liguilla previa de Champions, ¿no? Donde hemos ido cogiendo esa experiencia, porque claro, hoy sabíamos y hablábamos de que jugamos contra el Milan que está mal en la liga italiana, pero en Champions League tiene una experiencia, tiene una historia, ¿no? Que quieras que no, pues eso ayuda. Pero claro, nosotros no tenemos esa experiencia, pero los jugadores, el equipo, como equipo, el entrenador, yo creo que tienen la experiencia, o sea, tienen ese saber competir, ¿no? Y yo creo que hoy se ha demostrado. Para mí, hoy se ha visto mucho más equipo al Atlético que al Milán, equipo más hecho, que sabía a lo que iba, sabía a lo que jugaba, cuando el Milán era un equipo que en los momentos que ha estado quizás más brillante, que habrá sido a partir del minuto 20 o así de la primera parte hasta el descanso, más o menos, yo creo que han estado un poco por encima, han sido los minutos en los que Balotelli pues ha arrancado un poco y dependían de las individualidades de Balotelli, ¿no? Cuando nosotros en realidad, hombre, sí tenemos a Diego Costa, ¿no? Pero o Courtois ha salvado también una mano ahí, pero no dependíamos de eso. Se veía un equipo que sabía perfectamente a lo que iba, que hacía las coberturas, que jugaba como bloque, ¿no? Y eso yo creo que al final es lo que nos ha hecho ganar. Y también otra cosa que yo veo que ha sido clave en parte es físicamente, ¿no? Hemos hablado mucho de cómo pensábamos que el físico del Atlético nos estaba costando, ¿no? Volver al ritmo, ¿no? Sobre todo pues eso, el bajón este de enero y demás. Pero yo creo que físicamente hoy hemos estado bastante mejor que el Milán. Se ha visto en los últimos minutos, yo creo en la última media hora. Y se han dejado ver pocos resquicios, ¿no? En el plano físico. Y yo creo que eso también es muy buena noticia. Y bueno, nos ha dado el resultado, ¿no? Sí, bueno, cuando aparentemente el Atlético de Madrid parece faltarle las fuerzas en partidos de liga o en partidos un poco más pesados de quizás de motivación o de implicación, no quiere decir que esté desfondado y que no tenga fuerzas, quiere decir que también existe una planificación y que cuenta con partidos como el de hoy, y el partido de hoy, el grado de intensidad que exigía era el máximo y así lo ha demostrado. Yo creo que es uno de los aspectos que más han caracterizado y sobre todo lo que más difícil o lo que el Milan más difícil le ha costado de afrontar, ¿no? Ese nivel por encima, siempre llegando al choque por encima, aguantando el empuje. Yo he contado, había muchas jugadas en las que solamente con la posición de cuerpo, digamos, haciendo cubriendo balón, metiendo cuerpo, esas jugadas solo se hacen cuando se tiene un interés por preservar el balón, por dominar el balón, como lo hemos hecho en cierta medida en la primera parte, y todo ello también con un grado de intensidad alto. Entonces, es verdad, la dificultad del partido, normalmente en Liga tenemos al año 4 partidos como el de esta noche en Milán. Sin embargo, bueno, toda ronda que se avance, todo partido de más que se dispute van a ser partidos de alto nivel que se va a añadir a la experiencia que tenga este equipo. Es verdad que no la tiene porque tiene un recorrido corto, digamos que bueno, no le ha dado tiempo a desarrollarse en Champions League hasta ahora. Y todos estos partidos que acumule pues le van a venir muy bien, sobre todo para canalizar la presión que pueda existir sobre este tipo de encuentros, que yo creo que la ha resuelto bastante bien. Uh-huh. Bueno, mientras estabas hablando, ha venido Fernando. Fernando, ¿estás por aquí? Sí, aquí estamos. Bueno, ¿cómo has visto el partido? Pues ha habido de todo, ha habido muchas fases. Hemos empezado muy bien el planteamiento del partido. Los primeros minutos hemos salido de una forma sensacional, encerrando al Milán, jugando bien, pero luego de buenas a primeras ha habido un cambio en el partido significativo y el Milán ha tenido tres llegadas clarísimas de gol. Si no es por Courtois con dos paradas y un par de postes y largueros, nos hubiéramos ido al descanso perdiendo 1-0 o incluso 2-0. Ha sido el peor rato, desde el minuto más o menos 20 de la primera parte hasta el descanso, y luego en la segunda parte el Atleti ha ido de menos a más de forma muy, muy flagrante y muy buena, porque hemos empezado otra vez bien, luego se ha igualado un poco y en los últimos 20-25 minutos el Atleti ha ido a por el partido totalmente y ha presionado muy bien arriba, ha robado varios balones peligrosos y sin hacer grandes ocasiones de gol, porque tampoco es que hayamos tenido muchísimos tiros ni el portero italiano se ha hecho 40.000 paradas, se ha sabido aprovechar la ocasión y Diego Costa, en un mal despeje del defensa Abate, ha metido un gol que nos ha dado una victoria importantísima. Yo creo que la eliminatoria ahora mismo está un 80% a favor del Atlético de Madrid. Sí, yo creo además que viendo el partido, o sea, desde otra perspectiva, parecería que el Atlético era el equipo italiano, ¿no? En ese sentido. Yo creo que ahí Simeone lo ha sabido aprovechar. O sea, un equipo que ha contenido al rival y que cuando ha tenido las pocas oportunidades que ha tenido, pues lo ha intentado y en esa de Diego Costa pues ha entrado, ¿no? Hemos tenido un par... tiros a puerta en sí creo que habremos tenido tres o cuatro, no más, en todo el partido, ¿no? Pero sacar provecho de esos tres o cuatro tiros, yo creo que es... aquí, en este partido particularmente, yo creo que la experiencia de Simeone en Italia nos ha venido muy bien, ¿no? Sabía perfectamente cómo jugarle al Milán y como decíais, ¿no? Los italianos nunca se quiere a los rivales italianos, pero claro, ahora con un 1-0 y el partido de vuelta, yo creo que lo tenemos fácil y quizás en este sentido el rival... nos favorece en ese sentido, ¿no? Yo creo que ahora, o sea, un 1-0 para que remonten en el Calderón tienen que venir a por todas, ¿no? Y yo creo que va a ser muy difícil para ellos, no va a ser fácil para nosotros, pero sacar un 1-0 en Italia es un resultado buenísimo, yo creo. Es un resultado que... Ganar fuera de casa, sí, sí. Sea en Italia, en China, Japón... No, pero en Italia yo lo veo más importante, ¿no? Porque los equipos italianos, las eliminatorias, o sea, basan sí, mucho en el resultado de casa, ¿no? Les cuesta mucho asumir la responsabilidad de ir al ataque y es lo que van a tener que hacer. En ataque ya hemos visto que el Milán, salvo jugadas puntuales de Kaká, que ha estado a punto de meternos algún gol, y luego detalles de Balotelli, no tiene un juego de ataque fluido. Son ramalazos de jugadores buenos, pero no tiene un juego combinativo en absoluto, ni jugadas ensayadas, ni presentaciones por bandas. Es más o menos darle el balón a Balotelli, a Kaká o al que caiga y a ver si te saca un gol de la nada. No, en definitiva, yo creo que el partido ha sido, para mí, prácticamente perfecto. Sí, ha tenido el Milán... Perfecto, salvo el rato ese, claro, de la primera parte que hemos visto, se nos ha parecido la Virgen. Pero yo creo que contábamos con ello, ¿no? Contábamos con que el Milán en casa iba a apretar cuando pudiera, mientras le duraran las fuerzas. Hemos salido muy fuerte para intentar sobreponernos a eso. Luego se han venido creciendo... Y sí, ya ha tenido Courtois una intervención muy buena, luego un tiro al palo, pero yo creo que hombre, no cuentas con eso, pero son cosas que pueden pasar, ¿no? O sea, lo que no puedes hacer es contar con que el rival no va a tener un tiro a puerta, un rival como el Milán, ¿no? Tiene que tener tiros a puerta en casa. Sí. Entonces, hay que partir de la base de que se va a sufrir. Claro, claro. O sea, hay que partir de la base de que de que a pesar de que se sufra, a pesar de que se empuje, a pesar de que se tengan ocasiones, a pesar de que se reciban ocasiones, a pesar de que fallemos goles cantados, hay que seguir. O sea, en unos octavos de final, en unos cuartos de final, en unas semifinales, no te puedes plantear el abandono bajo ningún concepto. Hay que insistir, hay que seguir implicados y sobre todo concentrados. Y yo creo que ese es el síntoma o la... La gran virtud de este equipo, que desde el primer minuto ha salido con una presión altísima, intentando dificultar esa salida de balón, que yo creo que incluso lo ha conseguido bastante bien, robando en zonas que hacía mucho que no veíamos robar, con Raúl García y Diego Costa combinando bien esa presión. Luego también dificultando las salidas por los laterales, que si os habéis dado cuenta, el Milán también, parecido al Atlético de Madrid, buscaba el descargar el balón hacia uno de los lados y la labor de Arda Turán y de Koke ayudando a los dos laterales ha sido también fundamental en ese sistema defensivo que bueno, no ha sido un sistema defensivo a ultranza, no ha habido repliegue, no ha habido contención absoluta, ha habido una actitud defensiva pero en todo el campo, ¿no? Una presión, digamos, a todo el campo. Y como decía Fernando, evidentemente el Milan no tiene un juego trenzado, le falta ensamblar un poco las jugadas, le falta conectar, le falta asociarse, pero tiene jugadores que valen 40 kilos y el Atlético de Madrid no tiene esa clase de jugadores. Entonces, ante esta situación o ante este tipo de rival, pues hay que tener cuidado porque a pesar de que controles tú el partido y controles el ritmo como yo creo que se ha hecho, pues eso no impide que haya dos córners, que haya tres faltas como las que hemos concedido en la frontal del área y como que haya jugadas aisladas en las que bueno, te pueden hacer un gol. Entonces eso nos obliga siempre a estar atentos y es que es lo que toca, es que son unos octavos de final de Copa de Europa y nadie regala nada. O sea, lo que está claro es eso, que bueno, sobre todo también un poco ver cómo el Atlético de Madrid iba a conseguir reaccionar, ¿no? Un escenario nuevo, no sabíamos, hay mucha presión mediática, se pone en juego el prestigio de los jugadores, del club, de los aficionados, va mucha gente a verles, en fin, son noches que hay que estar... O hay que ser muy bueno o hay que tener mucha experiencia. Y eso, el Atlético de Madrid quizás no sea de lo más destacado, ¿no? Puede hacer buenas ligas, puede hacer buenos encuentros, digamos, pues eso, como la fase de grupos, buenos resultados. Pero es que esto es otra historia, no tiene absolutamente nada que ver con lo que hemos jugado hasta ahora. Entonces es la gran incógnita de cómo responde el equipo ante partidos que es que antes teníamos cuatro en todo el año. Yo creo que además el tema este de la... el no haber sido... lo hemos intentado al principio, pero que luego el Milan te creas esas ocasiones y habernos sobrepuesto a eso, ¿no? Ese pequeño rato de presión del Milan en el que parecía que en cualquier momento igual podían meternos un gol y demás. Eso es lo que lo hace más grande, ¿no? Y lo que hace el habernos sobrepuesto a eso, a ese empuje del Milan, haber mantenido la compostura... Y luego haber salido después del descanso a ir a por ellos, ¿no? Como hemos hecho y al final conseguir la victoria, yo creo que le da más valor todavía, ¿no? O sea, no ha sido... Porque si me dices, no, es que ha sido un partido en el que éramos infinitamente superiores o que el rival estaba muy mal o tenía... No, es que ha sido un partido de un cara a cara, ¿no? Entre dos equipos que el Milán no está en el mejor momento, pero tiene una historia y el Atlético no tiene esa historia, pero está en muy buen momento, ¿no? Y, bueno, muy buen momento. Relativamente, ¿no? Aunque se puede debatir, pero el resultado ha sido eso, que al final yo creo que si no se hubiese dado quizá esa presión, esas oportunidades que ha tenido el Milán, igual no hubiese tenido el valor que tiene, ¿no? Porque ahora, después de, ¿no? Con el partido ya terminado, ves el 1-0 y dices, joder, es que es un resultado que muy merecido, pero también que no sé, que tiene mucho más valor de lo que indica el 0-1, ¿no? En el sentido de cómo ha venido el partido que se ha dado, que podías, por eso te meten en una de esas ocasiones y cambia totalmente el rumbo, ¿no? Y venirte al Calderón con un 1-0 de Milán es un resultado, yo creo. Además, estoy pensando ahora mismo, estoy viendo todos los resultados de Champions de los partidos que se han jugado, han ganado los visitantes en todos, ¿no? Estoy viendo. Uh-huh. Hemos ganado nosotros, sí, ha ganado Barcelona. Han ganado todos los visitantes que se suponía que eran los mejores equipos. Sí, sí. Bueno, quizá en nuestro caso era el más igualado, ¿no? Bueno, a lo mejor el del PSG también estaba un poco ahí, PSG. Pero bueno, en nuestro el caso. PSG la ha metido 0-4. ¿Eh? No, digo antes del partido, que estaba, que se suponía antes que era más igualado, ¿no? Que eran. Pero. Le han dado todos, una punta histórica. No sé. El caso es que. Hemos respondido y yo creo además que a mucha gente para este partido no nos daba como favoritos, pienso, ¿no? Mirando en las apuestas y demás, estaba la cosa muy igualada o en todo caso más favorable hacia el Milan, y yo creo que hemos demostrado que no estamos aquí por casualidad, ¿no? Y que esto no es que no estamos a mí lo que me ha parecido es eso, que no estamos fuera de lugar, estamos en Champions, estamos en octavos con medio pie en cuartos si queremos, merecidamente y sin sentirnos fuera de lugar, ¿no? Que es lo que mucha gente temía, ¿no? O sea, cuando entras en Champions y eres un equipo que no entras habitualmente en Champions y demás, yo creo que hoy, pese a que hemos hablado mucho de esa historia del Milán en Champions, que tiene una historia y un récord y demás, hoy parecía que el Atlético era el que tenía eso, ¿no? El Atlético era el que controlaba los tiempos del partido. El Milan tiene historia, pero sí. El jugador es que tiene telita, ¿eh? Mm. Si nosotros fuéramos del Milan en este podcast, estaríamos dando palos a diestro y a siniestro, porque vaya elementos que tiene. Juegan mejor en bloque que individualmente, porque individualmente cada uno telita, ¿eh? Vaya elementos, macho. Sí, sí. ¿A quién fichas tú del Milan para el Atleti? Sí, hombre. Balotelli y poco más, ¿no? No hay mucho. O sea, tienen nombres. O sea, tienen. Y además tenían también un par de bajas, ¿no? Que nosotros también tenemos. ¿Quién sería titular en el Milán o en este Atleti? Pues eso te digo. Balotelli, quizá Kaká y poco más. Y a lo mejor este Rami, que a mí me ha parecido que ha hecho muy buen partido, ¿no? El defensa, el central. A mí yo no le quito por Godín y por Miranda no, ni de eso. Tampoco. Pero también tenían un par de bajas, nosotros también teníamos un par. Por cierto, otra cosa que se ha visto muy clara, hemos vuelto a sufrir y lo sabían, ¿eh? Esto ya yo creo que ya lo sabe todo el mundo, hasta en China. Cuando juega Insua hay que atacar por la banda derecha, ¿no? No me hables, no quería decir nada, macho. Pero es que es por donde nos han entrado constantemente, yo creo. No, ha sido mi padre que suele ver todos los partidos del Barça y del Atleti conmigo. Y él es muy crítico con todos los jugadores. Y dice, vamos, Insua dice, es que este no lo quiero ni para el Barça. No, es un coladero histórico, muy claro, vamos. ¿No? A ver, por lo es visto... Es que ha sido todas las jugadas del Milán por la banda de Insua. Sí, sí, es que yo sí. Creo que por la banda de Juanfran no han atacado. No, apenas, no. Ya digo, creo que el domingo ya vuelve Felipe Luis. Eso dijo Simeone el pasado fin de semana. A ver cómo evoluciona esta semana, pero... Sería una muy buena noticia, ¿no? Porque eso ya significaría que, a excepción de Thiago, que tiene para un tiempo, y obviamente lo de Manquillo, que tendríamos el resto del equipo disponible, ¿no? Sin problemas. Aunque bueno, no sé, hoy Raúl García creo que tenía molestias, ¿no? Sí, pero era una herida, yo creo, ¿no? Que una herida más, sí, una herida. Una herida superficial. Además ha aguantado incluso con la herida bastantes minutos. Mm. Los cambios han sorprendido, ¿eh? Sí. Porque que no hayan salido ni Villa ni Diego en la segunda parte, hombre, que haya salido otro elemento como Adrián, sí. Han sorprendido bastante. Villa lo entiendo no hasta cierto punto, ¿no? Villa porque no es la venía primera de... vez que, sí. que ah, por cierto. Pero dejar en el banquillo a Villa y a Diego y que salga Adrián por encima de ellos es bastante sorprendente. Bueno, por cierto, ganamos la apuesta, ¿eh? De sí, que sí, no jugaba sí. Diego. Pero ¿eh? Como no jugasteis nada, pues... Ya, no bueno, premio. Pero lo hemos ganado de todas maneras. Moralmente somos vencedores morales, que es... Nos da mucho mucho empuje. No, creo que ha sido... sí, los cambios no han sido... Tampoco, no sé, tal y como estaba el partido, tampoco creo que hubieran marcado mucha diferencia, ¿no? Que hubiese entrado Villa o Diego. Yo pensaba que igual con el 1-0 iba a meter a Diego para intentar, ¿no? Bajar un poco el ritmo, pero tampoco ha hecho falta, tampoco, en realidad, ¿no? Dentro de lo que cabe, los tradicionales, dentro de lo que cabe, han controlado bien el partido, incluso en las zonas de primera parte donde corría el riesgo de alocarse un poco el ritmo. Y no, yo creo que han sabido controlar, han sabido manejar, incluso creo que han tenido hasta más posesión, cosa inédita en este equipo, y han sabido utilizarla. No ha sido una posesión mansa y una posesión de pérdida de tiempo y que no sea efectiva. Yo creo que la han utilizado bien y han sabido jugar con el balón dentro de lo que, insisto, de lo que son sus posibilidades. A ver, pero no es la primera vez que hace el cambio de meter a Adrián como recurso. Ya lo hizo en qué partido, en los dos o tres últimos, en Madrid, contra el Madrid lo hizo en la ida. Y bueno, no sé, parece que, bueno, que lo tiene en consideración. No sé muy bien, pero tampoco ha sido sorprendente. Bueno, sobre todo porque cuando Raúl García parecía que iba a necesitar el cambio, han enfocado una imagen en la que se veía a Diego ya preparando y pues al final no. Algo habrá visto que no era conveniente sacar a Diego. Pero vamos, sacar a Adrián ha sido una sorpresa total. No ha sido muy importante porque quedaban apenas 10 minutos, pero ha sido sorprendente. Está mirando las estadísticas. 48% de posesión. O sea, bastante alto para como venimos jugando, ¿no? 52 ellos, 48 nosotros. Yo creo que el partido ha estado muy igualado en términos, o sea, ya te digo, han tenido las ocasiones. Nosotros hemos metido quizá no era la más clara, porque no era la más clara, pero ahí hay que premiar a Diego Costa, ¿no? Porque lo que ha hecho, o sea, muchos otros no irían ahí tal y como ha ido, ¿no? Yo creo que casi se parte el cuello por darle ese cabezazo al balón, ¿no? Y se ha visto recompensado el esfuerzo que había puesto, porque además es otra cosa que bueno, últimamente, los últimos 3 o 4 meses es una cosa que venimos sufriendo, ¿no? En cuanto agarra el balón Diego Costa, tiene 2-3 hombres encima, ¿no? Al principio de temporada yo creo que sorprendió un poco a todos cuando empezó también la temporada marcando tantos goles, pero claro, ahora ya le conocen todo el mundo, la mitad de los equipos de Europa punteros están detrás de él y las defensas pues saben que tienen que pararle a toda costa, ¿no? Yo creo que hoy le han hecho un marcaje muy, muy duro y ha demostrado, bueno, es más, en el supuesto duelo, ¿no?, que nos quería vender la prensa de Balotelli y Diego Costa, yo creo que obviamente no solo por el gol, sino en general ha ganado Diego Costa, porque Balotelli sí lo ha intentado mucho y tal, pero era muchas ganas, pero poco resultado, ¿no? No sé, ¿ha tenido algún tiro a puerta? Creo que ha tenido un tiro que se ha ido desviado, ha sido el único, ¿no? Las faltas, lo único que ha sí, pero así de jugadas de y demás parte, no ha habido. Uno de la primera parte que ha salido un poco torcido al final. Pero es un jugador que está desquiciado y además manda más que el entrenador en ese equipo, es un despitoste. Iban a hacer un cambio, ha dicho que no, se ha quedado 5 minutos, luego ha hecho ahí unas escenitas para salir aplaudido. Es un jugador que es bueno, pero necesita un entrenador como Simeone para que le ponga en órbita. Sí. Es un caso parecido a lo que era Diego Costa hace 4 o 5 años, que era un buen jugador, pero que tenía la cabeza en otro sitio. Ahora Diego Costa se ha centrado y ha sacado toda su calidad. Voy a demostrar. ¿Centrado Diego Costa? ¿Centrado Diego Costa? Lo veo muy centrado. Hombre, sí, no pierde los papeles tan fácilmente, ¿no? Ya. Hoy a mí me ha parecido que sea... No lo han expulsado desde el año pasado en la Europa League. No ha hecho ninguna polémica, salvo el día del Madrid y poquito que hizo para todo lo que hicieron. Sí, no, yo hoy le veo un jugador bastante hoy maduro, le he visto, ¿no? que ha estado comedido, ¿no? En cuanto, obviamente, es un jugador agresivo que va a ir a por todas. Es más, no sé si se ha lesionado Balotelli en lo del hombro, si era, pero ha sido en un choque con Diego Costa. Ahí van los dos a por él. O sea, ahí no le vas a, eso no lo va a cambiar nunca, ¿no? Si hay un balón dividido al 50%, va a ir a por todas. Y si hay falta y falta, lo que sea. Pero en el tema de peleas, de todo lo que rodea después, yo creo que sí que poco a poco va calmándose un poco, ¿no? Va dándose cuenta de que pues que tiene que calmarse un poco, porque si no, hasta cierto punto está bien, pero llega un punto en el que ya es extremo, ¿no? Y ahí si el otro día lo comentábamos, llevamos 22 o 23 partidos en liga y 4 amarillas por protestar. Hombre, que me digas, es un tío calma, un tío que lleva 4 amarillas por protestar, pues, hombre. Y aquellas que no. Protestar, seguro que hay muchos jugadores en primera que llevan 4 amarillas por protestar. Sí, no, te dejo encargado del próximo podcast. Me los enumera. No, pero es verdad que Diego Costa no solamente por el peligro, sino que también por la jugada en equipo, por esperar siempre la llegada de segunda línea, por buscar siempre una referencia de pase, por estar siempre en el sitio donde tiene que estar un delantero centro, por el hambre que tiene por marcar, por hacerlo bien, siempre comprometido con el equipo y por partirse la cara, al fin y al cabo. Y hay que recordar que hoy ha sacado a los dos delanteros, a los dos defensas centrales del Milán, amarilla. Mm. Y eso también es un... Es un desgaste que, bueno, que aunque no sea relevante, también es para poner de manifiesto y como fruto del trabajo de este jugador. Sí, sí. Hombre, además... También está muy bien, Juanfran también está muy bien, ¿eh? Ha sido de los más destacados. Bueno, es que, sí, a mí, bueno, yo sobre todo hoy, para mi gusto, me quedo con Raúl García... Bueno, Raúl García es que es como un reloj, es que nunca está en eso, mal, sí, está siempre a nivel 7-8. Se pega unas palizas tremendas, si lo sigues un partido, se pega, es capaz de estar en la misma altura que Costa en el campo, en la misma altura, y sin embargo recular hasta casi la defensa, meterse en el sistema defensivo a defender, a contener. Realmente yo creo que uno de los jugadores que más esfuerzo hace en el equipo. Y que, bueno, que también es capaz de soportarlo, porque, bueno, a lo mejor otros son más dotados, tienen más habilidad técnica, pero a lo mejor hay fases de partido en que desaparece. Sin embargo, Raúl García es siempre una constante y siempre es un tío que responde. Otra cosa es que las cosas salgan mejor o peor, pero que siempre está ahí, siempre va al máximo, a la carrera, va al choque, va siempre a la presión, y eso es de agradecer, sobre todo con una filosofía de este tipo que propone Simeone, ¿no? Y también yo destacaría el trabajo de Gavi. Lo que hemos comentado del mérito en el trato de balón, en la circulación, en la distribución, yo se la daría bastante, ¿no? Tiene bastante responsabilidad Gavi. Ha hecho un partido muy bueno y sobre todo también, como siempre, un derroche físico que al fin y al cabo es la tónica que todo el mundo, todos los jugadores, digamos, tienen en común, ¿no? Mm. Bueno, luego la defensa por el centro también está muy bien, Godín y sí, Miranda. Hasta, pero lo que pasa es que en el remate de cabeza, ha habido un remate de cabeza que se les ha metido entre los dos. Sí, el de Poli o así. Ha habido dos, sí. Ahí ha habido algo que no ha funcionado. A mí me gusta, es que ahí más venía también están... porque Godín estaba más pendiente de ayudar al coladero que estaba en la banda izquierda a veces que sí, de marcar al suyo. Bueno, Godín, incluso Mario Suárez, no, ahí sí, ha bajado mucho. Hoy Mario Suárez ha hecho un partido bastante respetable para ser Mario Suárez. Sí. No, ataque no, no nos podemos hecho, quejar, ¿no? Defensa, no ha hecho nada mal. No ha fallado en muchos balones, para lo que es habitual, es que ha estado a un nivel mediano. Sí. El problema de Mario Suárez es perder balones que no tienen ningún sentido y poner en riesgo a la defensa. Eso es lo que merma a este jugador y lo que debilita su confianza con respecto al resto de compañeros. Muchas veces se queda solo, incluso hoy, si os fijáis, el equipo rival le deja 15 metros con el balón. No hay presión sobre Mario Suárez, si os fijáis. Le dejan 15 metros para que incluso avanzando con el balón no le entraba nadie a Mario Suárez. Sin embargo, en cuanto el balón pasaba a Gavilla, iban a contener, ¿no? Y en cuanto pasaba, por supuesto, hacia Turán, hacia Koke, también había una presión que sí que ejercía el Milan, ¿no? Pero con Mario Suárez no... Y es una lástima, porque pudiendo aprovechar cuando tienes espacio que le regalan, entre comillas, pudiendo aprovecharlo y intentar incorporarse como hace Gavi, tampoco tiene... Yo sé que el rol de Mario Suárez es el de pues eso, de un tío de defensivo, con siempre a la ayuda de la defensa y siempre pegado a Godín y a Miranda. Pero hay situaciones de partido donde tú tienes el balón, donde tú tienes que intentar facilitar un poco más la salida, que si además el rival te deja 15 metros, tienes que aprovecharlos, porque es que si no, esto dificulta mucho más y paraliza y bloquea lo que debería de ser algo mucho más fluido. Claro, yo es que creo que en ese sentido el Milán ha hecho un partido, pese a que antes del partido Seedorf decía que no le gustaba equipos que defendían y demás. No tenía, el Milan no era un equipo que tenía ningún, no quería crear juego por el centro, ¿no? O sea, tenía un centro del campo muy defensivo. Yo creo que había ahí un espacio que era por eso, quizá por lo que Mario Suárez tenía tanto espacio, porque su línea defensiva estaba muy retrasada, ¿no? Tenía a De Jong y a ¿cómo era el otro? No me acuerdo el nombre. Muy defensivo, ¿no? Un centro del campo que no buscaba presionarnos, sino aguantaba atrás y salían un poco más por las bandas, jugadas más rápidas. Entonces, no. Quizá por ahí no ha tenido esa presión, ¿no? Hombre, me imagino que en el Calderón veremos un partido diferente porque tienen que venir a ganar. Aunque igual salen igual, ¿no? Tampoco creo que salgan a lo loco porque en ese sentido, viniendo al Calderón, les puede caer una gorda, ¿no? Si vienen a atacar sin sentido, ¿no? Pero algo tienen que hacer, ¿no? Pero lo de hoy ha sido, yo creo que eso, un partido en el que el centro del campo, y quizá por eso tampoco han brillado hoy ni Arda ni Coque, porque estaban o sea, lo que son los tres cuartos de campo en su propio campo estaban muy complicados. Mucho jugador, mucha presión, intentaban, ¿no? Aguantar ahí mucho. Y luego, claro, luego lo que pasa es que tenían problemas en ataque, ¿no? No atacaban en grupo, ¿no? Pero yo creo que hemos sabido hacerlo. En ese sentido, Simeone lo ha leído muy bien. Y además eso, contamos con dos jugadores como son Diego Costa y Raúl García, que en esas labores ayudan muchísimo al centro del campo, ¿no? Hoy hemos visto, por ejemplo, me ha parecido que una cosa que hacía bastante que no veíamos, bueno, no bastante, sino que no se veía tan que ha sido jugadas de toque rápido, ¿no? Mucho toque rápido en las proximidades del área, ¿no? Muchas jugadas, paredes y demás, que yo creo que no somos un equipo técnico para poder hacerlo constantemente, pero sí que de vez en cuando pues lo necesitas. Hoy creo que nos ha funcionado, ¿no? Hemos mantenido ahí presión en el área del Milan así, y bueno, eso es otra alternativa, ¿no? Otro dato positivo ha sido que hemos acabado mucho mejor que ellos. Físicamente lo hemos hablado antes de que entraras. Y no solo físico, sino de mentalidad, porque no nos hemos conformado con el empate. Ha habido un momento ahí en la segunda mitad que parecía que el partido iba ya a quedarse 0-0, pero el Atleti ha dicho, no, podemos ganar. Y han empezado a presionar y sin hacer un fútbol espectacular, al final nos hemos llevado la victoria. Pero cualquier otro equipo se hubiera conformado con el empate a cero, te echas un poco más atrás, pero no, nosotros hemos ido a por la victoria. Y es muy positivo ese dato. Sí, sí. Bueno, lo que decía Jorge, es verdad que con la baja de Montolivo por sanción, la capacidad ofensiva de los dos mediocentros del Milan está mermada. Y bueno, yo creo que Seedorf ha salido a sobre todo no perder la batalla por el centro del campo, a intentar contener el juego, sobre todo central del Atlético de Madrid, y eso que es un equipo bastante abierto, aunque en el esquema no figure con extremos o no figure con gente que se abra mucho, pero sí que es verdad que se ha notado que, bueno, que el centro del campo del Milan le costaba generar algo de fútbol y bueno, quizás redundaba un poco en el mismo perfil de jugador con Essien y De Jong. También es verdad que en las jugadas de primer toque, para jugar a primer toque necesitas primero ser preciso, estar siempre en movimiento, tener mucha lucidez, ¿no? Para encontrar los espacios, para encontrar las combinaciones, y eso el Atlético de Madrid todo eso lo ha conseguido. Hay veces que a lo mejor tienes esas ganas, tienes esa voluntad, tienes esa agresividad para intentar mover y tal, y al final no te sale. O al revés, hay veces que te sale pero estás muy lento y das opciones al contrario o te sale y no son efectivas. Sin embargo, yo creo que, como dice Jorge, han hecho daño, sobre todo en esos primeros 10 minutos donde el Atlético de Madrid ha demostrado una soltura y una salida bastante descarada, ¿no? A por el Milan y jugándole en su campo. Yo creo que hemos llegado a acumular en torno a 10-15 minutos exclusivamente jugando en su campo, y eso es bastante complicado jugando fuera de casa una ida de Champions, ¿no? Y luego, con respecto al partido de vuelta, yo creo que van a seguir el mismo guión que hasta ahora. Sí, probablemente. Ellos no van a volcarse, van a esperar su oportunidad como la han tenido en este partido, Y cuando venga, pues a confiar que la metan. Pero no van a arriesgar y ni van a volverse locos, estoy convencido. Van a recuperar a la gente que normalmente tiene que estar en la alineación titular, como es la del Montolivo y posiblemente Robinho o el Saragüi. Pero bueno, el Atlético de Madrid lo que tendrá que hacer es controlar el partido y desde luego correr los mínimos riesgos posibles como ha hecho hasta ahora. Si es sin balón, con una presión muy alta. Y si es con balón, pues intentando encontrar sus opciones también de cara al gol. Bueno, si os parece, aunque ya hemos hablado un poco, pero vamos a hacer, yo creo que vamos a cerrar el partido, hacemos lo mejor y lo peor. Y si queréis hablamos un poco, ya digo, hoy haremos un programa un poco más corto, o queremos hacerlo, ¿no? Ceñirnos a una hora más o menos para no sobrecargar. Ya digo, hacemos lo mejor y lo peor y hablamos un poco de la liga. Empezamos por Fernando, entonces. Fernando, ¿para ti qué ha sido lo mejor, lo peor del partido? Lo mejor, la actitud del equipo al final del partido, a lo largo de la segunda parte en general, y el sensacional gol de Diego Costa. Que no ha sido nada fácil ese gol, porque ha venido el balón de un rechace de uno del Milán, Abate creo que ha sido, y el balón no venía nada fácil para hacer ese remate de cabeza. Se ha sacado un cabezazo haciendo un escorzo ahí en el aire y la ha clavado. Ha sido un gol muy bueno, no en tanto que haya sido bonito, sino que era bastante complicado, y un gol de cazagoles. Lo que demuestra que Diego Costa este año es que le sale todo, es el típico año que estás enchufado y va a estar así hasta el final. Y lo peor, pues mi amigo, el coladero Insúa, que ha sido fiel a su mote, coladero una vez más. Sí, sí. Álvaro, lo mejor y lo peor. Bueno, lo mejor está claro, lo del el funcionamiento como equipo una vez más, frente a individualidades, frente a acciones, digamos, separadas, comportamiento y funcionamiento colectivo, partiendo de un compromiso muy fuerte, con unas ganas de querer hacerlo bien, que desde luego transmite confianza y yo creo que el reconocimiento de todos los aficionados del Atlético de Madrid a la manera de jugar, que a lo mejor no ha sido un partido espectacular desde el punto de vista futbolístico, pero con toda la tensión que se acumula por las escasas ocasiones que hemos llegado hasta este punto y por intentar recuperar un poco también el prestigio perdido en los últimos años, pues bueno, yo creo que el reconocimiento total de la gente del Atlético de Madrid. Te puede salir mejor, te puede salir peor, puedes ganar, puedes perder, pero lo que está claro es que la imagen del equipo ha salido bien parada, y si sale bien parada, las opciones de ganar, como es el caso, son más grandes que en otras ocasiones. Iba a comentar en lo mejor los jugadores, ¿no? Porque creo que merece la pena resaltar dos o tres jugadores, pero como lo hemos hecho anteriormente y bueno, eso ya lo damos por hecho. Luego, ya sé que no me estoy ajustando al tema de lo mejor y lo peor, pero bueno, el tema, para mí, yo tenía dudas si este equipo podía responder en unos octavos de final. Es mucha tensión, es mucha presión, y la verdad es que me ha sorprendido y bueno, pues, eso también es algo que me hace estar feliz. Y lo negativo, pues poco puedo decir de lo negativo, pues bueno, ha habido alguna amarilla. Sí, pero no acarrea en suspensión, Costa, ¿no? No acarrea ninguna, pero bueno, es Diego Costa, es Raúl García, también ha visto amarilla. En fin, son cosas inevitables, esto el fútbol y es lo que hay, te sacan amarillas, pero el camino, si va a ser largo, que no lo sé, bueno, es bueno. Para mí lo mejor, la imagen, ¿no? El saber competir, hemos hecho un partido de octavos de final de Champions, de un equipo que quiere llegar lejos en la Champions, no de un equipo que se siente fuera de lugar y que dice, joder, qué bien que hemos llegado a octavos. No, es un equipo con ambición, que además a mí me ha dejado una cosa no clara, pero sí que bastante más lo he visto con más claridad el hecho de que en la Champions sí que queríamos seguir adelante, cuando la Copa del Rey para mí, por ejemplo, ha sido algo que no nos interesaba, quizás. La Copa del Rey la hemos dejado pasar, y lo peor ha sido que lo hayamos dejado pasar contra el Real Madrid, ¿no? Pero ha habido una diferencia de actitud y de planteamiento, ¿no? Entre ese partido, entre esa eliminatoria y esta, abismal, ¿no? Yo creo. Y la prueba, pues eso. Yo creo que la Copa ya la ganamos el año pasado y estar en tres competiciones era una cosa que nos iba a costar mucho y lo sabíamos. Y creo, no voy a decir que hemos elegido, pero sí que se ha visto claramente que el equipo ha estado mucho más en la eliminatoria. Bueno, todavía nos falta el partido de vuelta, ¿no? Pero en esta eliminatoria que en Champions, ¿no? que en Copa. Pero también para mí es una competición mucho más importante. Es una competición que te da más prestigio. Y eso, y la imagen que hemos dado hoy, yo creo que borra muchas dudas que se habían podido plantear desde esa eliminatoria de Copa, ¿no? Eso, por lo positivo, obviamente, jugadores, ya hemos hablado de jugadores y demás. Y bueno, y el resultado, obviamente, un 1-0 es muy positivo para el partido de vuelta. En el plano negativo, pues quizás, ya digo, coincido con Fernando en lo de el amigo de Fernando, ¿no? Que es por donde nos crean todo el peligro. Esperemos que dure poco, que Felipe Luis vuelva este fin de semana. Y poco más, no tengo nada más negativo que decir prácticamente. Sí, yo lo negativo, ya que lo he dejado medio en blanco, a mí me hubiera gustado ver al Atlético vestido con su primera equipación. Ah, sí, eso también, no lo entiendo. Bueno, sí lo entiendo. Bueno, como eso son rayas... Sí. Como son rayas roja del Milan, bueno, no lo sé, es posible que, que el árbitro... Antiguamente siempre se jugaba. Deben ser cosas de sponsor o chorradas de la UEFA. Ah, sí. me ha dado un poco de pena, pero bueno. Pero no lo hace solo la Leti, bueno, en este caso, hace muchos equipos el renunciar a su camiseta. Es un insulto, al fin y al cabo, a tu historia. Cuando antes hemos hablado del prestigio, de la imagen del club, a mí, hombre, me gustaría que... No se hayan visto este partido de amarillo y negro... con su equipación habitual y la equipación oficial, no de amarillo ni vestido de una cosa pues que no, en fin, que cambia en función de la temporada, pero lo que no cambia nunca hasta ahora es el uniforme a rayas rojas y blancas y el pantalón azul, ¿no? Pero yo por coger un poco, me parece que hay que también decir esto, ¿no? Y es verdad que un aficionado, pues cualquiera, ¿no? Yo no me hago del Arsenal porque gane algo, no me hago del Manchester, o no sigo al Chelsea porque gane un trofeo, porque tal. Yo lo que sí que tenemos todos los aficionados del fútbol es respeto, ¿no?, a esos equipos. ¿Y por qué? Pues porque cuando se les ve en la tele, cuando se les ve en partidos grandes, cuando bueno, pues hay un partido de la televisión, pues la gente se pega a la televisión y se ve un espectáculo de fútbol y se ve, pues eso, se ve muchas cosas, más que el fútbol incluso, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el punto al que tiene que aspirar el Atlético de Madrid, a recuperar un poco ese prestigio y esa identidad también de cara al resto de la gente, ¿no? Que se vea como un equipo que es difícil de ganar, que merece un respeto, que todo lo que consigue lo hace con su esfuerzo y nada más que con su esfuerzo. En fin, que me parece que todos estos avances en lo que es cuestión de imagen y cuestión de prestigio, el Atlético de Madrid estaba bastante, digamos, tocado y puede ser una bonita oportunidad para recuperar el protagonismo en el fútbol europeo, ¿no? Otra cosa que se nos había olvidado, que quería destacar, los aficionados, ¿no? Creo que ha habido bastantes rojiblancos que han ido a San Siro, se les oía bastante, yo por lo menos en la tele les he oído bastante. Sí. Y darle las gracias por el apoyo que han dado y por estar ahí, ¿no? Que también se hace, ¿no? Se agradece, seguro que el equipo lo ha agradecido también, ¿no? Y estos partidos es el, yo creo que como aficionado, por ejemplo, Gaby ha tenido un buen detalle, que se ha referido a ellos y ha dicho que les dedica la victoria porque mucha gente se ha gastado bastante dinero en medio de una crisis económica en ir al partido y que hay que reconocer el esfuerzo que han hecho. Y el capitán del equipo, Gaby, ha tenido un buen detalle. Bueno. Sí, bueno, 2.500, creo que 2.500, 2.700. Un viaje que, bueno, que en el día, volver después del partido normalmente o al día siguiente, es un viaje que merece la pena, sobre todo si el resultado acompaña, como es el caso, y sobre todo la imagen del equipo pues es buena y se van contentos a casa y bueno, eso está bien. No siempre se puede tener estas alegrías y estas noches. Bueno, ahora, si os parece, pasamos en la filosofía del Cholo, partido a partido, dejamos la Champions de lado y hablamos, nada, un par de minutos del partido que nos toca el fin de semana, que tenemos que ir a Pamplona, jugamos contra los Osasuna el domingo a las 9, me parece que es, ¿no? Sí, domingo a las 9 de la noche en Pamplona. Y bueno, partido difícil, ¿no? Va a estar... Hombre, venimos de esto, de jugar Champions, de ganar en Milán y demás, que se supone que moralmente tiene que ayudarte. Y también en el sentido de que yo creo que venimos en una tendencia ascendente, ¿no? Desde esa nefasta eliminatoria y ese partido contra la Almería, yo creo que estamos en eso, mejorando paso a paso. Y el siguiente paso, pues es eso, es refrendarlo en Pamplona. Ganamos en casa el otro día contra el Valladolid, hoy hemos ganado en Champions. Nos toca ganar en Pamplona, va a estar difícil, porque es un equipo, es un campo difícil y un equipo difícil. Pero tal y como estamos en la liga, no podemos permitirnos un resultado que no sea una victoria, ¿no? Así que, ya digo, a ver si se recupera, parece que podrá estar Felipe Luis. Y en ese sentido, pues si con Felipe Luis recuperado, estaríamos prácticamente con el 11 de gala. A excepción, pues, de eso, de Thiago, que estaría ahí Mario Suárez, que no sé si se puede contra en el once de gala, ¿no? No sé en el once ideal del Cholo a principio de temporada, me imagino que era más Mario Suárez que Thiago, ahora igual está un poco más la balanza hacia Thiago, pero más o menos el once de gala para enfrentarnos a los Osasuna, yo creo que va a hacer cambios, ¿eh? A dar algún descanso, ¿no? Me imagino que igual jugará Villa en vez de Raúl García. No creo que vayan a jugar los mismos 11 que han jugado hoy. Sí, a lo mejor en defensa. Me extrañaría, también. Vamos, me extrañaría. Y más teniendo a gente que puede salir, porque Villa y Diego pero hay que tener, salir, vamos. Hay que tener en cuenta que la semana que viene no hay partido entre semana, que va a ser la primera en mucho tiempo que vamos a tener una semana entera para descansar. Entonces no sé yo si... Viendo eso, lo importante que es este partido. Bueno, que son todos. Ahora mismo en Liga, ya de lo que queda a final de Liga, son todos finales, ¿no? Si dará mucho descanso o pondrá lo mejor que tenga y luego pues el descanso que lo cojan durante la semana, ¿no? Porque ya digo, yo creo que no puedes permitirte ningún despiste, por pequeño que sea, ni ningún, ¿no? Si ponerlo más fuerte, no puedes dejarte nada en el banquillo, yo creo, a estas alturas de Liga. Y tal y como está la clasificación. Si juega Diego o juega Villa, ahora no le vamos a poner a estos dos como si fueran dos saltarríos de que no pueden jugar. No, por supuesto que no. Pero no hay mucho más que pueda cambiar, digo yo, ¿no? A lo mejor a Diego Villa a Del Weir, el de atrás, como el otro día. Pero ya está, no hay más. Al Del Weir. Y en Sua creo que jugará otra vez, porque no creo que saque a Felipe Luis de titular. Si acaso le sacará a lo mejor en la segunda parte. Me extrañaría mucho que le diera el partido de inicio. Una cosa es que esté ya apto para jugar, pero claro, se ha perdido más de un mes, le falta ritmo, no creo que juegue de titular. Según cómo vaya el partido, pues a lo mejor entra. Y le querrá tener sobre todo a Felipe Luis para el día del Madrid. Ese partido lo vamos a afrontar muy bien, porque el Madrid va a jugar la Champions esa semana y nosotros vamos a estar descansaditos. Sí, a ver. Bueno, también otro que puede entrar es Cristian Rodríguez, o sea que yo creo que hay... Cebollas que casi siempre le pone de suplente, ¿eh? Ya sí, no es que pero ahora ha jugado muy poco. Si esta temporada... le considera apto para ser suplente y no apto para ser titular. La ha catalogado como el típico revulsivo. Claro, quizás es por la. Pero yo creo que tiene razón en lo que en los partidos que le ha dado de titular a Cebolla. Ha estado un poco apagado, sin embargo, es un jugador un poco eléctrico, ¿no? En ese sentido, que cuando le metes en un. Cuando queda media hora y demás, te puede dar ese plus de velocidad y de rabia, ¿no? De cuando jugando los 90 minutos, yo creo que las veces que lo ha hecho no ha sido tan, ¿no? Sí, puede ser, sí. Yo estoy también de acuerdo, pero de cara a rotar o a descansar a jugadores que llevan más minutos, pues podría ser una opción válida, por no decirte que sacar a un chico del filial. Es una opción que está siendo utilizada, aunque sea de segunda oportunidad, pero bueno, sí, es posible que de primeras no esté rindiendo. Pero yo también, ahora que comentas la liga y tal, verdaderamente la liga es donde el Atlético de Madrid tiene que asentar y construir un futuro sólido, y construir un futuro sólido, como hemos dicho aquí, de cara a 3-4 años. Parece que la participación en Champions del año que viene está más o menos garantizada, y no hay que olvidar eso, que las posibilidades de este equipo son las de ser tercero, y bastante está haciendo incluso con llevarnos hasta octavos de final de la Champions. Hablamos como si no, como si fuera normal que por... Pero el tercero de la Liga de España, es lógico que esté en octavos de la Champions. Bueno, eso depende. No tiene por qué. Dime, en octavos de la Champions hay 16 equipos. El tercero, sí, de la Liga de España está entre los 16 mejores equipos de Europa. Debería, eso lo dices tú. Debería, sí. Por... No, si me decís vosotros 15 mejores, pues a lo mejor me convencéis. No, sí, está claro que los tres primeros de tanto de España, Inglaterra, Italia, Alemania deberían de estar ahí. Pero luego la cosa cambia. Mira Italia, por ejemplo. Y Milán es el único que queda de Italia, ¿no? Sí, por eso, porque lo han hecho mal. Pero en circunstancias normales, si tú te quedas tercero en una liga potente como la española, tienes que estar entre los 16 mejores de Europa. Sí. Lo que pasa es que yo en el tema de la liga, yo lo veo como... sí, si lo miras así, en el sentido de que era una liga de dos, hemos irrumpido ahí y a lo mejor no podemos pedir más, pero lo mínimo que se puede pedir, o lo que yo creo que el Cholo y todo el equipo, es, ya que estás ahí, ¿sabes? Muere luchando. O sea, tienes que darlo todo por intentarlo, porque sí, lo peor que te puede pasar es que acabes eso. Bueno, ahora mismo no sé si... Lo peor que nos podría pasar sería acabar terceros, ¿no? Tal y como está la liga, ¿no? Yo creo que ya el cuarto puesto ya queda muy lejos y muy mal tendría que darse las cosas para que bajáramos de esos tres escalones, ¿no? Pero si tienes ahí, está ahora mismo que está todo igualado, yo creo que hay que hacer el máximo esfuerzo y ya digo, y luego la Champions es un premio después, ¿no? Pero yo creo que... Yo he hecho el comentario por eso, porque parece que partido a partido, todos los partidos estarán al alcance de este equipo si sigue jugando como lo está demostrando, que todos los partidos que ha ganado se los ha merecido, y desde luego que no, las posiciones que ocupan y los resultados que ha obtenido no se los ha regalado a nadie, y los ha obtenido con total justicia. Pero ahora bien, yo insisto en que el partido de hoy, aunque esté muy contento y esté muy feliz de cómo lo ha hecho el equipo, este partido se acabará pagando. Yo no sé si el pago será en forma de derrota en Pamplona, no sé si el pago será despidiéndonos de la liga en 4 jornadas, pero lo que está claro es que hay que tener en cuenta que si ya el nivel competitivo del equipo está por encima de lo que realmente, bueno, de lo que realmente se puede permitir, si además seguimos con tanto buen hacer en las competiciones, o incluso eso, jugando con equipos grandes, partidos de altísima intensidad, de altísimo desgaste, esto se acabará pagando. Y hombre, yo entiendo que la comparación, porque ahora mismo, insisto, nos la podemos permitir, pero la comparación con equipos que se gastan 90 millones de euros en un solo jugador para su plantilla, insisto, 90 millones, los dos, el uno y el otro, hombre, hay que ser un poco consecuentes, y el nivel de exigencia me parece fantástico. Insisto, que queramos que el Atlético gane, le pidamos que el Atlético responda, pero es que estamos en una liga... yo diría que al límite, la aguja ya se nos va a salir del velocímetro, y en la Champions te diría que 3/4 de lo mismo. El objetivo no es la Champions, no sé hasta dónde llegaremos, pero sí, desde luego que el objetivo es pelear en la Liga. La Champions es recuerdo después, ¿no? recuerdo a principio de temporada, yo y creo que incluso Mojiti, no sé si alguno más, ya perdonaréis si me olvido, firmamos la tercera posición y que nos eliminaran en la fase de grupos de la Champions para el año siguiente, es decir, este año. Y de momento el Atleti es tercero, empatado a puntos con el primero y el segundo, y el Atlético está en octavos, con lo cual estamos ya por encima. Ojo, que siga la fiesta, pero espero que no se desmadre y que... No, que, bueno. Yo creo que es muy difícil que ya, eso pase con el Cholo. Por mucho que se desmadre, Álvaro, por mucho que se desmadre, ya tenemos asegurado la tercera plaza. Eso. Que sí, hombre, y me alegro un montón. Y me alegro un montón. El Canelo, pero y probablemente pero, cuartos de Champions. No me da miedo, pero... No me da miedo, pero... Pero el que la gente... No sé. También depende cómo te quedes tercero. Se pueda llevar un varapalo por claro, se pueda llevar un varapalo tercero. No, pero que la gente se pueda llevar un varapalo injusto por pensar alguna vez que el Atlético puede ganar la Liga o puede ganar la Champions, me parecería. No, yo creo que a nadie le vendrá un varapalo si no ganamos, ¿no? El varapalo será si falta una jornada, llevamos tres puntos de ventaja y luego la pierdes, pues te quedas con cara de tonto. ¿Qué queréis que os diga? Yo nunca he visto a la gente del Atleti tan ilusionada como este año. Hombre, está claro. El año del doblete, sí, ¿eh? Sí. El año del doblete era una ilusión tremenda. Además, era una ilusión porque el equipo es que jugaba de una forma era superior a todos los rivales. Era maravilloso verle jugar. Es que estabas deseando que ver los partidos porque era un espectáculo futbolístico. Ya no es que ganaran o perdieran, es que daba gusto ver jugar al equipo. Sí. Era un fútbol dinámico, diferente, ¿no? Entre tanto, ha pasado una generación por aquí que se ha ido una o varias. Desde el 96 hasta el 2013. Por eso te digo que las penas que ha tragado esta generación no las tragó las del 96. Estos han tragado lo peor. Claro. Incluso en la comparación con la del 96, este equipo es mejor. A nivel de resultados, otra cosa es el juego y la plantilla. Sí, a nivel de puntos y demás, sí. Pero es que en resultados es el mejor. Copa del Rey, ¿no? Ya en Copa del Rey es peor. Sí, bueno. Bueno, Copa del Rey. También la habíamos ganado, la ganamos la temporada pasada, el año del doblete, la temporada anterior no la ganamos. O sea, las comparativas. La Copa del Rey, para ser sensatos y consecuentes, se ha finalizado entre los cuatro mejores. Posición que está en consonancia con la exigencia que se le tiene a este equipo. Hombre, este año todavía estamos a punto. Todavía se puede conseguir otro doblete este año. Sería mejor entonces, este doblete sí que sería la leche, porque un doblete de Liga Champions pocos equipos lo tienen. En España, el Madrid y el Barcelona solo lo han conseguido. Muy difícil. Pero bueno, para algún otro. Nunca se va a decir que no, a eso me refiero, que yo creo que en el momento en el que estamos y a las alturas que estamos, no podemos renunciar a nada. Yo creo que hemos renunciado a la Copa, que hemos renunciado sería a ella. Y al renunciar a la Copa, yo lo que quiero pensar es que renunciando a la Copa. Si hubiera renunciado antes, no creo que en semifinales haya renunciado. Yo creo que sí. Se ha renunciado porque ha coincidido con un momento con bajas O sea, hemos tenido bajas y bajón físico y demás. Y en ese momento, pues, había que no elegir, pero era difícil competir ahí. No se ha competido y nos quedan dos competiciones en las que estamos. A las alturas a las que estamos, no se puede renunciar. O sea, yo creo que... A la altura hay que dar ese último esfuerzo y lo va a intentar, ¿no? Y no se le puede... Jorge y yo hemos ido desde el principio de temporada que hemos apostado porque íbamos a disputar la Liga y que ahí ya se nos acercan las jornadas. No se podrá reprochar nada. Si se pierde, si acabamos terceros, si nos eliminan en cuartos de Champions, no se le puede reprochar nada. Partimos, está claro que el reproche es nulo, pero la desilusión, ojo, la desilusión, y a mí me da pena que este equipo... al final acabe la temporada con gente desilusionada. Eso me daría pena. ¿Desilusión en qué sentido te refieres? Desilusión, es que no, pues porque al final... que acabe la temporada sin ganar un título. Y se acabe tercero y parezca que se ha hecho una temporada mediocre. Es que depende cómo se acabe tercero. No es lo mismo acabar tercero luchando hasta el final que quedarse a 20 puntos, ¿no? Bueno, eso tiene varias lecturas. Del campeón solo se acuerda... Solo se acuerda a la gente, el segundo y el tercero nadie. En fin, quedar tercero no. ¿Sí? Yo, por ejemplo, la temporada 92 nos quedamos terceros con después del Barcelona y el Madrid, y me acuerdo perfectamente de aquel equipo que hizo una temporada buenísima. Ya sabes a lo que nos acordará el aficionado en general, pero el aficionado del equipo sí que lo valora, el aficionado de su equipo. Ya te contaré. Por lo menos quiero pensar eso, vamos. Bueno, vamos a dejarlo, a dejarlo aquí el debate, y lo continuaremos si queréis el domingo después del partido contra Osasuna, porque además después ya veremos, ¿no? A ver qué pasa. Yo creo que ahí sí que coincide el partido a partido, ¿no? Otra cosa. Después del despliegue físico, que estamos de acuerdo en que hemos sido superiores, hemos mostrado una forma y un estado de forma envidiable, espero que por lo menos en los 4 o 5 próximos partidos no se hable de que estamos cansados físicamente. El cansancio físico, pues bueno. Se mira si se pierde, seguro. Como se pierde, va a ser la cosa que se va a decir. No, hombre, claro. Fíjate, un equipo cuando gana nunca está cansado. Y cuando pierde siempre está cansado. No puede ser, no, eso no puede ser. No puede ser, pero es el recurso. Es un San Benito ya que se dice, ya como. No puede ser. O es, los San Benitos son o cansancio, o mala suerte, o el árbitro. Eso no puede ser. Son tres cosas que se usan mucho. Hay más factores y por ejemplo, ¿por qué se ha estado a este nivel en Milán? Pues porque el último partido de Liga se consiguió dosificar un montón. Se resolvió el partido en 10 minutos. Se consiguió bajar el ritmo. Se consiguió dar descanso a jugadores. Es que las cosas tienen... No solo es analizar el partido en sí mismo, sino también analizar de dónde se viene y cuál es la planificación de cara a los próximos 4 o 5 partidos. Claro, por eso. Yo creo que se verá, pues eso, en los próximos 4 o 5 partidos. De momento la cosa parece que está respondiendo, ¿no? Habrá que ver... Te digo, ahora ya hemos pasado ese... O sea, ahora ha pasado ese momento en el que te podías no permitir, porque nunca te lo has podido permitir, pero que físicamente y por, en el tema de resultados y tal, sabíamos que enero, febrero iba a estar, pero ahora ya es el momento decisivo de la temporada y ahora tienes que ganar todo y seguir todo, ¿no? Ya no hay más. Estamos en febrero, cuando queden 5 jornadas y sean las semifinales de Champions, si Dios quiere y estamos ahí, puedes suscribir la misma frase. Es decir, el momento final, momento crítico, o sea que estamos en febrero, calma y bueno, se a veces se rotula ahora a disfrutar. No, a disfrutar no, a seguir ganando. Claro, no hay descanso. Y es que yo no sé disfrutar si no es ganando. Claro. Disfrutar perdiendo, eso no entra en mi cabeza. No, hay mucho periodista. No, ahora a disfrutar, que esto es una fiesta y la Champions para el Atleti, pues fíjate, hemos llegado hasta aquí y que se acabe el mundo. No. Ya que estamos, vamos a jugarla, ¿no? Claro. Yo creo que eso es lo que hemos demostrado hoy, que no estamos ahí por el... Bueno, ya que estamos aquí, lo que sea, no. Yo creo que hoy... El resultado de hoy lo que ha dejado claro es que vamos en serio, que no estamos aquí de invitados, sino de queremos ser protagonistas, ¿no? A ver si podemos llegar hasta, pues eso, lejos y ya veremos, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo por ahí, que al final nos liamos y se nos alarga esto. Vamos a terminar el programa aquí. Ya digo, tenemos el partido el domingo a las 9 en Pamplona. Me imagino que tenemos un podcast preparado para que lo podáis escuchar poco después, y bueno, dejamos aquí esto. Gracias a Álvaro, a Fernando, a todos los que nos escucháis, a todos los que gracias al equipo, al Cholo, todo por la noche, y a todos los que han estado allí en Milán, que sí, pues eso, creo que han sido cerca de 3.000 que habrán disfrutado. Y nada, recordaros que podéis pasarnos por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis escuchar todos los programas, dejarnos vuestros comentarios, suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox, o seguirnos en las redes sociales en Facebook o en Twitter. Ya os digo, estaremos aquí el domingo, y como digo siempre, esperando que estemos hablando de una victoria del Atleti. Así que, ¡Atleti!